Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy es martes 26 de mayo y aquí comienza un recorrido noticioso del acontecer cultural. Este es el informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. Bienvenidos a la emisión número 98. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La Academia Ecuatoriana de la Lengua cumple 140 años. El poemario Piel de Espejo, de la poeta Elizabeth Terán Rojas, se presenta en el Bar Cultural Café Libro. El Centro Cultural Chuquiragua realizará talleres de montaje permanente, actuación, teatro, cine y televisión. El ensamble de guitarras de Quito junto interpretarán al concierto andaluz del compositor español Joaquín Rodrigo en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En el ámbito internacional, la obra de teatro Nosotros, los burócratas, de la dramaturga peruana Delfina Paredes, se estrenó en Lima. Foro de Música Orquestal Nueva Manuel Enríquez, organizado por la Sinfónica Nacional de México, se realizará hasta el 7 de junio. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El poemario Piel de Espejo, de la poeta y comunicadora ecuatoriana Elizabeth Terán Rojas, se presentará el 28 de mayo a las 18 horas en el Bar Cultural Café Libro en Quito. El libro contiene versos sobre erotismo, la mujer y acerca de la magia de la noche y la luna. Analizarán la obra los escritores Elsie Santillán, Flor y Javier Oquendo Troncoso. Más detalles con Osvaldo Mantilla. La escritora y periodista Elizabeth Terán presentará este jueves 28 de mayo en el Café Libro el poemario Piel de Espejo, en el auditorio de esta institución. Soy el merlot que catas desde la cutícula hasta la última hebra de mi cabello. Me maceras con perfume cítrico, en 30 días me bebes y terminas la botella. Piel de Espejo, publicado por El Ángel Editor, es el primer libro de Elizabeth Terán, en el que la autora se identifica con el erotismo de la luna que se queda empañado en el reflejo opaco de su tapiz mestizo. En Diálogo para Identidad, señaló: podrán conocer la esencia, mi esencia, mi mundo místico, como me revelan mis propias palabras. El erotismo de la luna rompe las partituras de gemidos, lágrimas, sufrimientos, alegrías, y se queda empañado en el reflejo opaco de su tapiz mestizo. Ese tapiz mestizo es el de la luna, el de la mujer, el de los espejos que siempre nos reflejan cada día a las mujeres. Reflejan nuestro ser interno y nuestro ser externo. ¿Qué le motivó a ponerle ese nombre, Piel de Espejo? Bueno, Piel de Espejo, porque cuando uno ve la luna es como que se reflejara uno en la luna. Y además todos los días siempre amanezco yo con un espejo al lado de en mi dormitorio, y siempre me veo. Veo mi sensibilidad, es que amanecí bien, amanecí mal. Yo con el espejo comparto toda mi sensibilidad de mujer. La presentación y comentario del libro Piel de Espejo estará a cargo de los poetas Javier Oquendo Troncoso y Elsie Santillán Flor. Para quienes gusten de la poesía, la cita es de este jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde en el Café Libro, ubicado en la calle Leonidas Plaza y Veintimilla. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Un homenaje a los miembros fundadores de la Academia Ecuatoriana de la Lengua correspondiente a la Real Academia Española se efectuará el jueves 28 de mayo a las 18:30 con motivo de cumplirse 140 años de actividad ininterrumpida de esa institución, la más antigua del país y la segunda de su índole en América. Los académicos e invitados recordarán esa sesión solemne que se efectuará en el auditorio de la institución situado en la calle Cuenca, junto a la colonial plazoleta de la Merced.